en tu interior. Napoleón Hill es el autor del famosísimo bestseller titulado Piense y hágase rico. Ha sido asesor de varios presidentes de Estados Unidos y Clement Stone es presidente de la Combined Insurance Company of America, sociedad de seguros combinada de América, que empezó con $100 y se convirtió en una compañía multimillonaria. Estos dos autores han escrito un libro famoso, traducido al español con el título de La actitud mental positiva, un cambio hacia el éxito. En dicho libro recomiendan los dos autores tener siempre clara la conciencia de una simple verdad: tú naciste campeón. Tú naciste campeón. Escuchemos a estos dos autores. ¿Se le ha ocurrido a usted alguna vez pensar en las batallas que ganó antes de nacer? Deténgase a pensar acerca de sí mismo, dice el experto en genética Amram Schoenfield. En toda la historia del mundo, jamás ha habido nadie exactamente igual a usted, y en toda la inmensidad del tiempo venidero, jamás habrá otro igual a usted. Es usted una persona muy especial, y tuvieron que librarse numerosas luchas concluidas con éxito para que apareciera usted. Imagínese, decenas de millones de células espermáticas participaron en la gran batalla, y sin embargo, solo una de ellas ganó, la que le hizo a usted. Fue una grandiosa carrera para alcanzar un solo objetivo, un valioso óvulo con un diminuto núcleo. Este objetivo, por el que competían los espermatozoos, era de tamaño inferior al de una cabeza de alfiler. Y cada espermatozoo era tan pequeño que hubiera tenido que ampliarse miles de veces para que el ojo humano pudiera percibirlo. Y sin embargo, a este nivel microscópico celebró la batalla más decisiva de su vida. La cabeza de cada uno de los millones de espermatozoos contenían una valiosa carga de 24 cromosomas, de la misma manera que en el diminuto núcleo del óvulo había también 24 cromosomas de su madre. Cada cromosoma estaba integrado por un conjunto de corpúsculos de apariencia gelatinosa, y cada bolita contenía cientos de genes a los que los científicos atribuyen todos los factores de la herencia. Los cromosomas del espermatozoo incluían todas las tendencias y el material hereditario aportado por su padre y por sus antepasados. Los del núcleo del óvulo contenían los rasgos hereditarios de su madre y de sus antepasados. Su madre y su padre representaban la culminación de más de 2 millones de años de victoria en la lucha por la supervivencia. Y entonces, un determinado espermatozoo, el más rápido, el más sano, el ganador, se unió con el óvulo que lo estaba guardando para formar con este una diminuta célula viva. Se había iniciado la vida de la persona viviente más importante. Se había usted proclamado campeón, triunfando sobre las más asombrosas fuerzas con que jamás haya tenido que enfrentarse. A todos los fines prácticos, había heredado usted de la vasta reserva del pasado todas las capacidades y facultades que potencialmente necesita para alcanzar sus objetivos. Nació usted para ser un campeón, y cualesquiera que sean las dificultades y obstáculos con que tropiece en su camino, jamás serán ni una décima parte de las que ya superó en el momento de su concepción. Toda persona lleva la victoria incorporada. En conclusión, ten siempre muy presente que tú eres una persona única e irrepetible. Como persona, eres digno de aprecio, respeto y amor. Posees un organismo maravilloso, como lo proclama la perfección de tus ojos, de tu corazón, de tu oído, de tus músculos, de tu cerebro. Además, Dios te dotó de una inteligencia con la cual puedes conocerle y de una voluntad para amarle a él y al prójimo. Posees insospechadas capacidades de superación, de crecimiento, de generosidad, de recuperación ante el fracaso. Tienes un alma inmortal destinada a vivir eternamente para participar de la felicidad misma de Dios. Vales tanto que el mismo Dios se hizo hombre por ti para redimirte, salvarte y hacerte plenamente feliz. No eres ni una gallina ni un borrego. Puedes volar como el águila y ser tan valiente como un león. No solo eres persona, sino que eres hijo de Dios. En una palabra, recuerda siempre con agradecimiento y humildad que tú naciste campeón. Tú naciste campeón.